jugador, Vera Oviedo. Y ahí está, Vera Oviedo sacando la pelota, dejándola caer al sector de Kevin Alada. Y Martinelli responde nuevamente para contrarrestar. Yo lo llevo el lateral. Y es lateral que favorece a Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Somos Radio Recuerdos 106.7 en Ciudad Capital, en San Salvador de Velasco, en el Valle de Jujuy. Y también somos Radio La Nueva 104.1 en la ciudad de Humahuaca, con toda esta gente hermosa bailando, saltando, pim, pim, pim, pusay, lo que sea, carnavalito y burburguaya, me debo decir. ¡Adelante, Miguel! Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. ¡Mire que viene con esa pelotita como si fuera nada misma! ¡Le va a pegar Pérez! ¡Suavemente le pegó Pérez! Y afuera la mandó. ¡Adelante, querido locutor! Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Se brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Fabi, tenemos un solo cambio y un solo amor estado por lo que se ve desde este segundo tiempo. Exactamente. Se fue Duquetti, ingresó Di Fulvio y el único momentado del encuentro hasta el momento es el número 8 de Ron de Puerto Madryn, Pérez. Y se viene ahora Gimnasia. A cruzar los dedos, la tiene Juárez en aquel sector. A ver qué hace. Juárez la perdió, es lateral para Brown de Puerto Madryn. Pelotazo que llega hacia el sector de Mancinelli. El ex huracán, saca el bordado. Mancinelli la juega para García. Ahí viene García. Ahí está restando García. García que deja la pelota para que vaya nadie. La recupera Gimnasia. Ahora se tiene Maciel González. Tiene Maciel. Maciel. Servidita se la dejó al equipo rival. Servidita, número 7 González. Y otra vez en la vía va el conjunto Madryn, va el conjunto de Chubut, Chubutense mejor dicho, va el conjunto Chubutense y esta vez va con la contra, Rodríguez sacándola, perdiéndola y otra vez el Gimnasia contrarrestando bandera en alto, adelante, ¡gol! Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Quiero presentar, bueno, Miguel, con un presenta, vamos a conocer en la voz de Podrión, los suplentes de Gimnasia y Esgrima. Presenta la información, Laboratorio 10 del Río Chico. Lo que todavía tiene el banco de suplentes son el 13 Rey Salina, el 14 Lautaro Bellegia, el número 15 López, el número 16 Reali, el número 17 Mune y el número 18 Gagliardi. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Este es el banco de suplentes del profe Andrés Illana, que viene de Chubut. Ahora presenta la información Tergam, el corazón ferretero de Jujuy. El 12 Perrone, el número 13 Sandoná, el número 14 Benedetti, el número 15 Silva Cantoni, el número 16 Obregón, el número 17 Role y el número 18 Colazo. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti 120, esquina Lateras. Yo le digo a Miguel, give me baby one more, una vez. Palabra y acción, concejal Soria Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Y va Kevin, la casaca número 11, lo marcan dos camisetas azules. Sigue Kevin, manda un giro de 360, pierde la pelota Kevin. El 11 del equipo chubutense. La ciudad de Puerto Madryn fue fundada por un galés, Doug John Curry, varón de Madryn. Pero vos. Un dato curioso para la audiencia, también es conocida como la capital del museo, la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Señoras y señores, es cabecera del departamento Yelma. Esto es lo que pude investigar en los libros de historia de mi abuela. ¡Adelante, Miguel! Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. ¡De Sato a Sato, vamos con Feria! No, recordemos de que estaba hablando de un rival de que está más de 3.000 kilómetros de distancia de Estanza de Jujuy con la provincia de Chubut. por este motivo el encuentro se disputó aquí en esta tarde de sábado también, porque había jugado el domingo como local. Y bueno, iba a haber muy poco margen para ese equipo visitante, para el tema de los viajes, cosas, porque son, calculamos que son dos días, más de 48 horas de viaje. Para el sur, el norte está lejos y viceversa. Adelante, Miguel Soto. Pero perdóname que se viene, Brown de Madrid, ahí está. Kevin, ahí está. ¡El sí! ¡No, Fulvio! ¡Tiene esa pelota el arquero que saca 12 reemplazando a Lucani! ¡Impresionante! El pelotazo de la encina que iba como una genki, daba los Dragon Ball Z. Y nuevamente, Di Fulvio reemplazando a Laucha. ¡Es el dueño de la número 5! Suspensiones Los Hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones Los Hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333 de Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4771-442. Comentarista, por poco se descuida Gimnasia y el equipo de la banda sureña recién está despertándose cuando Gimnasia se va a descuidar. Sí, salió una mala salida en primera instancia de Fulvio ante una pelota bastante elevada, salió con los puños, lo aprovechó un hombre de Bron que, bueno, intentó tirarlo, colocar, de no ser, bueno, también la rápida reacción de Fulvio hubiera sido catastrófico para el Inter Cujeño en estos primeros minutos de la segunda parte. Infracción es lo que podría haber desde acá, pero el árbitro dice, sigue el baile al compás del tamborín como Alberto Castillo. Somos Radio Recuerdos, 106.7 en San Salvador de Velasco, en el Valle de Jujuy, San Salvador de Jujuy, y somos Radio La Nueva, 104.1 en la ciudad de Humahuaca. Miguel. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Ay, Dios mío, me preocupa mucho lo que acaba de pasar. Tiro de esquina para Brown y yo te dije, se despierta cuando Gimnasia se descuida. La banda de Chubut se despierta cuando Gimnasia se descuida. Y cuando vemos que de a poco va llegando gente al sector de Platea Norte. Hay tiro de esquina para Brown de Madrid. Y amigos, amigas, ¡a cruzar los dedos! Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Se viene Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que se salvó por milagro. ¡De milagro! Esta vez la pelota la tenía el Poder González, Esteban, y nuevamente toca la pelota equivocadamente. Allí recibe el número 5, García Cristian, de Puerto Madryn. Ahí está García, jugando la puerta para nadie. Otra vez vuelve a perder la Gimnasia cuando Di Fulvio, vuelta luz en la lumbra de cristal. Salva el arco pequeño. No tenía el conjunto de Chubut. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Antes que nada, chico, sí, quiero mandar un saludo al número 10 de San Fran, del barrio San Francisco de Alava. Hablamos del señor Adrián. Un saludo grande que nos está prendido a la transmisión, escuchándonos tu relato, Nicolás Casas, en mi comentario, quienes habla, y bueno, también a los que ustedes comentaron, de nuestro querido colega Miguel Soto. Un abrazo grande para el número 10 de San Francisco de Álava, también para Gastón Arce desde Córdoba. Dios mío, se los fandom me mandan mensajes cuando estoy narrando, muchos fandom, usted no se imagina, de otras personalidades. Se viene ahora el conjunto de Madrid cuando hay un lateral. Me parece, digo, de pronto. Estamos en la 106.7 Radio Recuerdos y Radio La Nueva en Humahuaca, 104.1. Y la gente que está saltando, bailando, disfrutando de este sábado por la tarde aquí en La Quebrada, dice, ¿cómo va Gimnasia? Y te cuento, te canto, Gimnasia gana 2-0, pero no se tiene que descuidar. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, de Barrio Almirante Brown. Y en esta ocasión sale el equipo de Madrid, el equipo del puerto. Señoras y señores, otra vez la tenía Pérez Ruiz. Pérez Ruiz dejando la pelota para nadie. Recupera Gimnasia. Y va a Gimnasia con el contra. No viene Juárez. Juárez que deja la pelota servidita a nadie. Y Mancinelli con la suerte que los caracteriza. Yo he visto a este jugador en Huracán. Y debo decir que hay que tener cuidado. Es uno de los hombres que se pinta, que se planta en esa área donde tiene que estar. Sí, exactamente. Un jugador con mucha experiencia. Un jugador que estuvo, además de disputar la primera la primera división, también tuvo en torneos internacionales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no hay nada menor. ¡Se viene la Encina! ¡Ahí está la Encina! Jugó hacia atrás, dejó la pelota para González, ese González es de Babin, atención, qué lindo servicio la servía González, y lo pierde, allí en una alcantarilla. Consultorio del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorio del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Te vienen cambios en Brown de Marín, pero mientras tanto, Miguel, a tu trabajo como puede. Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trotados, variedad de huevos, o proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, local 25, Mercado Central. Y ahora, presenta la información, Laboratorio 10 del Río Chico. Son dos modificaciones en Brón de Puerto Madryn, ingresa con el número 16, Esteban Obregón, se retira con el número 7, hablamos de Sergio González, e ingresa con el número 17, Martín Rone, y se retira con el número 10, Ezequiel González. Presentó la información Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inductores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, en San Salvador de Jujuy. Vamos a ver cómo es el reino de revés. ¿Y por qué digo esto? Porque el árbitro saca tarjeta amarilla a Emilio Di Fulvio. Hace tiempo, Emilio Di Fulvio. ¿Estará tan desesperado el profe Molins? Sí, hay que ver. Es obviamente control de la situación, del tiempo, con el correr de los minutos. Obviamente el árbitro ya se dio cuenta que se excedió un poco y bueno, por eso recibió la primera amonestación para el conjunto local. Y ahora voy con Miguel Roberto. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. El lateral para el Gimnasio y Gimnasio de Jujuy lo hace efectivo Antunes. Iván Antunes, deja la pelota para Di Fulvio, servidita, ya está Di Fulvio saliendo de la zona de confort, sale de la zona de confort, entra al mundo real, sale, rompe el cascarón Di Fulvio, dejó la pelota al caer al sector de la ofensiva de Gimnasia, a ver quién la tiene, nadie, porque justamente recibía ese pelotazo de Di Fulvio, jugador casaca 5, García Cristian, y viene García, enumerando a sus compañeros, pasa la pelota para la Encina, ahí está la Encina, corta el rumbo, de un hombre de Gimnasia, sigue la Encina, tiró bien, toma la pelota la Encina que juega hacia el sector del medio, ahí en el medio está esperándolo González, Rodríguez, toma la pelota, ahí está Rodríguez para la Encina para el jugador que saca 16 sobre gol, el recién ingresado, le pegó. ¡Oh! Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Cerquita, muy lejos, ¿qué tanto estuvo Brown? Sí, estuvo ahí nomás con una muy buena oportunidad, desactivó una bomba de Fulvio, eso es lo que tenemos que decir, y eso tenemos que aclarar, porque bueno, obviamente son situaciones de que bueno, tiene que ver Gimnasia, tiene que analizar y tiene que tener cuidado, porque bueno, Brown de Puerto Madryn va a intentar en esta ocasión con el fuego aéreo. Adelante, señor locutor. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi finalizando de la Torre Barrio Gorriti. Ahora va lo defensivo, Gimnasia. Cuidado con Madryn, por eso, puede venir, la tiene la Encina y ataca la Encina y Di Fulvio otra vez, desactiva otra bomba en ese arco que da a espaldas al polivalente de Arte, sacará Di Fulvio desde el arco de Gimnasia y Esgrima que está ganando 2-0 y cuida el resultado como sea. Pipeline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pipeline, en Ruta Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Ya que estamos en carnaval, ¿salimos de esta noche? Todos. Perfecto. Perfecto, yo invito. Tengo permiso, pero no para manejar. señoras y señores, estamos nada más y nada más cuanto 2-0 cuando David Bandera en alto posición en la toda salida para el conjunto del sur. ¿Qué va a pegar esa? Va a lanzar esa pelota Benedetti. ¿Qué será? Gastón Benedetti del poeta uruguayo. Benedetti jugando para Mantinelli. Mantinelli abre camino desde el sector del medio campo. Allí aparece Mantinelli. Mantinelli para García García, para Rodríguez. Rodríguez está Facundo. Facundo para Mantinelli otra vez. Mira, corta Mantinelli para José Villegas. Ahí está José Villegas, avanza. José Villegas los marca, tres camisetas muy lejos de él. Y otra vez, otra cosa, mariposa. Viene Brown de Puerto Madryn que toma la pelota. El jugador Ciampacetti para que nadie llegue, incluso Obregón. Incluso Obregón se atrevió, pero no sé. Obregón o Benedetti se atrevió, pero no. Señores, es lateral para Gimnasia, Fabián. Exactamente, ahora estamos detectando de que Gimnasia baja las bandas, baja los jugadores defensivos, están en zona esperando resguardar un poco más el resultado. Obviamente Brown está ahora, bueno, intentando ver cómo se la puede ingeniar porque está probando en todos los costados y bueno, ahora con González y bueno, también con García están intentando bajar un poco más. Se viene Brown de Puerto Madryn, trataba de llegar esa pelota Renzo Pérez y no pudo Renzo Pérez y otra vez Gimnasia se trata de adueñarse del balón como los primeros minutos. Como los finales minutos del primer tiempo, otra vez al lateral del sector de Pilatea. Adelante Miguel Soto, ¡vende más, por favor! Suspensiones de los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones de los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Bien, el viento sopla fuerte sobre la playa cuando Molins ahí está haciendo justamente explicaciones a sus jugadores ahí lateral cuando habrá un cambio en Gimnasia de Esgrima. Habrá un cambio en Gimnasia de Esgrima, vamos a ver quién se retira, quién ingresa. Vamos a presentarlo. La voz de Miguel Rubén Soto. Ahora presenta la siguiente información, Carré. Sería la segunda modificación en Gimnasia Esgrima. Se retira con el número 9, Marcelo Argüello, autor del primer gol. Ingresa con el número 18, Alejandro Gagliardi. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Ale Alejandro Gagliardi. Entonces se ingresó en Gimnasia. Después triste Fabián. En estos momentos la pelota se detiene. En lista de cáncer, la salida para Brown de Puerto Madryn. Desde la mitad del mundo. Esta línea que divide el campo en Oriente y Occidente. Esta línea que divide el campo en qué podría ser. En Britney y Cristina Aguilera. Bueno, y son de mi generación. Se tiene ahora nuevamente el conjunto sureño. La pelota hacia atrás del jugador Rodríguez. Este es Facundo Rodríguez. La jugó para el número 3. José Villegas. Villegas para Mantinelli. Mantinelli tratando de apresurarse. Las cosas apuradas. Eso sale mal conocido. Y lo digo por experiencia. Se viene otra vez. El conjunto sureño trata de atacar. Gimnasia, me preocupa su ritmo, Fabián. Pero se viene otra vez el lobo, a ver, espero arrepentirme de lo que dije anteriormente. Está cerca del arco, atención, se le fue la pelota, Miguel, adelante tú. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísima. Estaba solito, pero no pasó nada. Sí, se quedó sin nafta para definir mano a mano con el arquero. Intentó probar, pero bueno, obviamente ya sin ángulo, con la predisposición del defensor de mandar a la plata al córner. Pregunta, ¿dónde? Estadio 23 de agosto. Pregunta, ¿cómo? Estamos 2-0, gana Gimnasia, tiro de esquina. 20 minutos del segundo tiempo, según marca el cronómetro de nuestra radio, la 106.7, recuerdos, y la 104.1, la nueva Leuma Huaca. Estamos 2-0, pero preocupa a veces el ritmo de Gimnasia. Brown tratando de afilar las atallas, afilar las caras, mejor dicho, lo que no mostró prácticamente en el primer tiempo. Adelante, Miguel. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. ¡Qué buena contra, mustatos! Paren las antenas como el chapulín colorado. Detecten la presencia del enemigo. Dios mío, ya me delata la edad. Señoras y señores, allí viene Gimnasia. La pelota de ese Cosaro que deja la pelota caer al sector de Quiero y lo pasa. Una falta enorme. Adelante, Fabián. Pues sí, fue un fuerte cruce. Me parece que, bueno, fue Argüello el que quedó derivado. Me dio la sensación de que no fue un golpe, pero no fue con mala intención. Un Bueno, entonces se recupera Gagliardi, pero el que se recupera también es Brown de Puerto Madryn. En esta ocasión la tiene Mancini, dejando la pelota para Cristian García. Cristian García jugándola hacia atrás. Y se viene ahora Brown y esto me preocupa. Atención a parar las antenas, a cruzar los dedos allí en casa o en donde estés. Aquí se viene otra vez el conjunto sureño. Y yo decía, la defensa como que se desilumina más o menos. Adelante, Miguel. Lo de Totti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio de Ante, Brown. ¿Por qué digo esto? Usted lo sabe explicar mejor, la defensa de Gimnasia. Porque, bueno, simplemente le ganan todas las divididas, le ganan las pelotas en la espalda a todos los centros que están invirtiendo Gimnasia y Grima, del ataque de Brown de Puerto Madryn. Recién tuvo una en donde la atacó Di Fulvio, pero bueno, obviamente la jugada fue anulada por infracción. Se llevó puesto el jugador de Brown de Puerto Madryn al jugador Antunes. 22 minutos de esta, que es su segunda parte de su radionovela Gimnasia 2, Brown de Puerto Madryn 0, fecha número 3, Primera Nacional, Torneo Malvinas Argentinas, Estadio 23 de Agosto, Radio Recuerdo 106.7, Radio La Nueva en Humahuaca 104.1. Y ya que hablamos de Humahuaca, mi querida tía, la señorita ingeniera Mariana Aquino, después de estar entre Salto y Serpentina, también escuchando aquí en la tierra de la quebrada. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Atención, la pelota la lleva González Rodrigo, casaca 4 en Brown de Madryn, la soltó para el mismo sector, la derecha para la ubicación de Pérez que no llegaba, justamente aterriza en Mancinelli, el ex huracán, deja la pelota servidita para Ferreiro, Facundo Ferreiro, el arquero, el goalkeeper, el Guleiro de Brown de Puerto Madryn. Se viene ahora un Guleiro de Brown de Puerto Madryn, Ferreiro dejando la pelota cortita al suelo para la casaca número 5, este es García que deja la pelota caer al centro de quien de nadie, recupera otra vez Mancinelli, sacándola al extremo de izquierda a derecha. Ahí está, por el sector izquierdo, ahora lo juega Mancinelli que deja la pelota soltita, ¿para qué? Para nadie. ¡Ah! ¡Lencina y Di Fulvio parecen titanes en el ring! ¡Son la momia y canalejía de esta zona! Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, local 25, Mercado Central. Se viene Gimnasia de Grima y atención, este puede ser el tercero, chiqui pim pim pam, para y la pelota otra vez la tiene Ferrero. Adelante Fabián, ¿qué tienes para decir? Sí, que lo resolvió muy mal Argüello, estaba Gagliardi en la área de penal, estaba corriendo, está en la última Argüello Juan de Gimnasia, y bueno, Gagliardi intentó probar después, intentó en la vértice del área grande probar, y bueno, obviamente sin problemas para el uno de la vértice. Bien, ahora Brown de Puerto Madryn, Benedetti esquivando su pelota para llevándola para Rodríguez, este es Facundo Rodríguez, la cruza, la domina Facundo Rodríguez, Rodríguez deja la pelota para Obregón que deja la pelota para quién, para nadie, recupera Gimnasia, me preocupa a veces el juego, cómo está parada la defensa. Se aglomera de vez en cuando. Atención, otra vez Brown y el dominio del esférico. Brown y el dominio del esférico. Termina cayendo en Vera Oviedo y otra vez sale quien hace. Y la víbora de la van. Por aquí pueden pasar los de adelante. Corre mucho los de atrás. Otro canal. Se viene ahora Gimnasia y Esgrima. Atención, centro alto. Hacia la cabeza de la casaca 8. Este es Parciel González. Siga más fiel. Más fiel al centro. ¡Al medio! ¡Cerca pasó! ¡De cerca pasó! ¡Besó el para horizontal! ¡Esa pelota de la casaca de Gagliardi! ¡El paso de Maciel para Gagliardi! ¡Dejando a todos boquiabiertos! ¡Se salvó Brown! ¡Se salvó Brown! ¡Lo tuvo Gimnasia! ¡Y va a ser el tercero! Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¡Están cerca, Fabián! Sí, porque era una buena ocasión, pero tras el cruzado, Gimnasia lo estaba viendo a González Maciel, que vio la oportunidad y vio al jugador, a Gagliardi, que estaba afuera del área, con la distancia suficiente, con los espacios para probar de afuera. Y bueno, le asistió el pase y bueno, el remate fue bastante alto, bastante ancho. Hubo una oportunidad para Gimnasia. Cuarto árbitro, adelante, Miguel. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina lateral. Y bueno, en cuanto a los técnicos, trata de no ponerse nervioso el profe Molins. En cuanto al profe Illana, lo veo también nervioso, porque tuvo lo suyo Brown. Exactamente, en esta segunda parte ha tenido un poco más de generación de juego que en la primera, y eso es lo que por ahí le preocupa un poco al arco de Gimnasia. Tiene que estar un poco más atento, tanto toda su línea como el arquero de Fulvio. La falta fue contra Obregón, pero bueno, se le fue una... la pelota a Obregón, y es lateral, y favorece al equipo de Brown de Puerto Madryn. Vuélvalo a hacer, parece que el árbitro no tiene una buena tarde. El árbitro del partido saca tarjeta amarilla. Se siente que va a ser arquero suplente de Brown de Puerto Madryn, Perrone. Saca tarjeta amarilla Perrone, no sé. Discutiendo con el jugador, digo con el árbitro. Sí, justamente con Mariano González, el árbitro del partido. Nuevamente sale lateral para Brown de Madryn, Miguel. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al globo jujeño. Me dan ganas de ir a Tilcara el próximo fin de semana. Ha pasado con alguna comparsa, qué sé yo. Tengo unas ganas de bailar, lo que sea, incluso reggaetón, aunque no me guste mucho. Se viene ahora el concurso de Gimnasia con este lateral, cuando en este momento la tiene Reyes y Reyes para ver a Oviedo. Es efectivo el saque de manos, otra vez en la vía. Ahora Rizzi que deja la pelota por el medio, ahí está, la recibe un hombre de Brown, para mí que es Gianpacetti dejando la pelota para el número 14, ahí está, suelta el esférico a la derecha para Benedetti, ahí está Benedetti que juega hacia quién, hacia la número 6, Rodríguez, ya tuvo Rodríguez nuevamente, otra vez para Mancinelli, se aglomera Brown, parece que quiere llegar Brown, Fabi. Sí, está con la oportunidad, con el acecho, con todos los intentos posibles. Y bueno, Gimnasia esperando solamente la contra, esperando que solamente con Gagliardi, el único jugador que está fuera del área. ¿El único? Pueden venir más. Se viene ahora el conjunto de Brown y atención, esto no me gusta para nada. Estaba justamente el jugador Obregón que le perdía e intentaba saltar. El jugador Mancinelli, otra vez la pelota que cae en el círculo central y otra vez en la vía vuelta en el conjunto sureño, Miguel. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Ahora los arcos no parecen estar siendo atacados por ambos. Sí, exactamente, pues solamente se está jugando en la mitad de la cancha y solamente es la única ocasión a la cual el final se está favoreciendo. 2-0 el resultado, señoras y señores, gana Gimnasia y Esgrima de local al puntero, y vaya cómo terminará esta semana, Dios mío. Atención, compadres y comadres, amigos y amigas, se viene un cambio en Gimnasia, lo vamos a presentar, pero nada más, Miguel. Ahora presenta la información, Pitline. Se retira 9-9 al Gimnasia, está abrazando a Arguello, ingresa con el número 17, hablando de Pedro Mune. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Bien, damas y caballeros, en esta ocasión tenemos cuánto, 30 minutos. Y como sea, Gimnasia cuida el resultado. Como sea, ay, sí que hay que tenerle un poco de quickie a este ataque del conjunto de Brown de Madryn. La tiene ahora el jugador Gagliardi, atención, a cruzar los dedos, mis amigos. Gagliardi la juega hacia atrás. ¿Quién la recibe? Es ahora el jugador Belicia. Belicia es justamente, perdón, era el jugador Cosar que deja otra vez la pelota afuera. Hay una infracción acá. Pues, adelante, Miguel. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, de barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Adelante, Fabián. Sí, exactamente, estamos comentando de con los pocos pulmones, con poco tiempo que está, bueno, está haciendo lo posible para ingresar, para generar situaciones de peligro en el arco de Gimnasia y Grima. está teniendo mucho color. Estamos comentando aquí a los queridos audiencia de que hay mucho color en el Estadio 23 de Agosto, en la tribuna donde es la popular Lobo Norte. Estamos comentándole de que, bueno, hay mucha bomba de humo. Seguramente estarán con tirando harina, talco, disfrutando un poco esta tarde de sábado aquí en la Tacita de Plata. ¿Cuántos cambios tenemos en ambos equipos? En Gimnasia ingresaron 3 jugadores. Recordemos que en el entretiempo ingresó Di Fulvio en contra de Luchetti. Estamos hablando también de que ingresó Pedro Mune en contra de Argüello. Y también ingresó Gagliardi en contra de Palavecino. ¿Tiene por el lado de Brown de Madrid? Y bueno, solamente hubo 2 modificaciones. Se retiró, ingresó Obregón en contra de González. También está hablando de Role en contra de Ezequiel González. Y también ingresó, 3 modificaciones. Ingresó Benedetti en contra de Rodrigo González. Todo González está ahí. ¡Uy! ¡Qué complicado! ¡Adelante, Miguel! Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Ay, Dios mío, tenemos recientemente 32, casi 33 de la segunda parte. Y el tiempo pasa y todo parece seguir igual. Se viene ahora Villegas, José Villegas dejando la pelota caer en el sector de quien de Benedetti. Benedetti que va dominando, trata de salir Benedetti, salió mal Benedetti. Rubra pelota Gimnasia y ahora, atención, puede venir Gimnasia y esta es suya y esta es suya. Y otra vez Facundo, la SS, Facundo Ferrero haciéndose dueño del balón en 2 tiempos. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, ¡probala! Ay, ay, ay, quedó bollando la pelota, pero nuevamente sale con lo justo. La defensa de Gimnasia por momentos se ilumina y se vuelve a apagar. ¿Por qué? Sí, porque por momentos el Perón de Puerto Madre son los que están avanzando con la prueba, están haciendo un poco la diferencia, están haciendo con el ingreso de Obregón y Role, está siendo un poco movido, un poco oxigenándose el ataque del conjunto visitante. Eso, bueno, Gimnasia tendría que ver cómo puede sacar o revertir esa adversidad, esa pequeña adversidad. Lo único rescatable es que no genera situaciones de peligro en el arco local. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Tumula 697, Quilumahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Una más. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. En estos momentos vuelve la pelota al sector donde ataca Gimnasia de Grima, pero otra vez mueve las piezas del conjunto del sur. ¡Mueve las piezas! ¡Fuerza Madrid, Miguel! Ahora presenta la información, consultorios del alto. Se retira con el número 5 en Brón de Puerto Madryn. Estamos hablando de Cristian García. Ingresa con el número 13, Cristian Sandoná. También se retira con el número 9, Flavio Piacetti. Ingresa con el número 18, Rodrigo Corazo, las últimas variantes en el conjunto chubutense. Presentó la información, consultorios del alto, profesionales altamente calificados que te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Puerta Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y ahora sí, bueno, mitad de cancha siendo protagonista de este segundo tiempo recientemente en clase 36, Fabián. Exactamente, bueno, ahora con la nueva variante, nuevo aire fresco, vamos a ver, probar un poco cómo lo van señalando el conjunto de Brón de Puerto Madryn. Ya se le acaba un poco la energía, se está corriendo los minutos. Tuvimos, si bien peligrosidad en esta segunda parte de parte de Brón de Puerto Madryn, mucho relajado lo vemos más a Gimnasia a diferencia de la primera. Coincido, mucho más relajado Gimnasia, pero a ver si retrucamos por esto. Se viene la pelota para el sector, sí, López, atención, me pasaron esta pelota directamente a la alcantarilla, nadie sabe dónde fue. Señoras y señores, se salvó Brown y manda Miguel. Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, local 25, Mercado Central. Adelante Miguel, uno va. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Un abrazo grande para aquel quien fuera mi mejor amigo en la secundaria, Francisco Salazar, alias Alayeta. y también escucha desde Barrio Los Perales. Después, mañana se va a la quebrada de Mahuaca, justamente. Se viene Gimnasia ahora, amigos. A prestarle atención a lo que digo, porque se viene Gimnasia y puede ser el tercero. Lo canto. Sí. ¡Otra vez el arquero! ¡Otra vez Ferrero amargando esta tarde de fiesta! ¡Fiesta con Espeles Ferrero! ¡Fiesta con Espeles Facundo Ferrero, que saca esa pelota, se adueña del esférico! ¡Otra vez en la vida el arquero de Madrid, querido! ¡Se vieron caer Madrid y vuelve de Julio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ataque tras ataque! ¡Avión! Exactamente, una muy buena ocasión perdió Gimnasia y Grima. Con toda la corrida, el avance de velocidad, tuvo, estaba hablando de Juárez, vio de espalda que estaba corriendo con gran velocidad Pedro Mune, y sin embargo, obviamente, se perdió la oportunidad y se le acabó la nafta para definir. Cuando acaba de anotar... Gol de Brown de Puerto Madryn. Acaba de convertir el tanto, me parece que es golazo. Golazo, saca 18. Ataque tras ataque, gol de Brown de Puerto Madryn, 37 del segundo tiempo. Gimnasia 2, Brown de Puerto Madryn 1. Rompió el cascarón. Miguel. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y bueno, ¿qué descuidó? Sí, como dice el dicho de que los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro. Y eso es lo fatal, porque qué gran oportunidad que perdió Gimnasia de ampliar la diferencia y en un juego cruzado rápidamente. Un centro perdido y no manera, definió un jugador de Brown de Puerto Madryn, como vos lo señalaste, golazo, empujó nomás la red y bueno, le da dramatismo en esta tarde, en el 23 de agosto. Carnaval toda la vida, parece toda la vida. 2-1 gana Gimnasia, Dios mío, y ahora... No sé qué puedo decir, los hinchas también están con mucho nerviosismo, con mucha decepción por todo lo que ocurrió. Sí, incluyendo quien les habla y los cosos de al lado. Allí Dani Torres, Nico Pizotín, Francisco Mancilla, ¿sí? Diego Ávila, se lesionó de mano, bueno. Se cayó Di Fulvio dentro de los paramédicos otra vez, ¿sí? Recientemente 39, Miguel, dame dos. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño, Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bajo el parral de esta larga y festejos, año después, alguien vuelve de lejos, todo el destierro, el estilo, el dolor de Rosados en una canción y de Rosados una tarde de sol. ¿Y qué te puedo decir? En una tarde de sol que se empieza a nublar. Se empieza a nublar aquí en la Tacita de Plata, en San Salvador de Jujuy, en el barrio Luján, en el estadio 23 de agosto. Gana Gimnasia, sí. 2-1. Y Fabián, ¿hay que esperar o hay que salir a contrarrestar y cambiar de nuevo la historia? Sí, en lo posible hay que analizar bien fríamente cómo tiene que ser esta situación, porque así como tranquilamente podría haber ampliado la diferencia, se desconcentró, no bajaron todos los hombres en el área y bueno, y rápidamente ahí aprovechó Brown para colocar el descuento. Esperamos que esta con última variante Gimnasia, se está preparando Leonardo López, veamos cómo se puede armar esa zona defensiva, porque Brown de Puerto Madryn no quiere perder, quiere sumar aquí fuera esta. A pesar de ser puntero y estar con un resultado más o menos en contra. Señoras y señores, se viene entonces López, Leonardo a preparar la lapicera. Y yo también a preparar la lapicera. Estamos en Radio Recuerdos 106.7 en Ciudad Capital y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado, multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi finalizando de la Torre, Barrio Gorriti. Y Fabián, bueno, ¿quién se podría retirar en lugar del número 15 de Gimnasia? Bueno, mientras están esperando la asistencia de Ecuador, parece que... Para mí parece es que el 8. El 7 es Juárez. A ver. Para mí, ver. No sé. Justo están tapando todos los jugadores. Ahí está justo entre la gente, para decirlo exactamente. Fácilmente. Estamos ahí con mucho movimiento. Mucha preocupación porque hace rato también Di Fulvio estuvo en una mala jugada, también cayó mal, recordemos que había reemplazado a Cristian Lucchetti, y bueno, una tarde muy accidentada para los jugadores de Gimnasia. Señor Miguel Sotomoy, proceda. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Estamos saliendo en vivo, por si quieren saludar, en el Instagram de @ soy Nicolás Casas, por si me quieren seguir. @ soy Nicolás Casas, tengo que ganarle a Justin Bieber. Señoras y señores, sigue parado el partido, Miguel. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4771-442. Después me dices, Fabián, pero vamos siguiendo con Miguel Soto y la carpeta de anunciante. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. 3 y 6 pagos sin interés, Carré. Ropa fina para damas y caballeros, Carré. La identidad de Regina Lear y Lavalle. Bien, creo que se fue el 7. Hay que corregir después. Bueno, vos me dices... A ver, presentamos si te parece, Miguel. Presenta la siguiente información, doña Valentina Empanadas. Se retiró con el número 8 en... Gimnasia, responsable Maciel, el que fue el autor del segundo tanto, ingresó con el número 15, estaba hablando de Leonardo López, y bueno, obviamente replegando más los jugadores de Gimnasia en su zona, evitar de que, bueno, nuevamente lo amarguen en los últimos minutos del encuentro, sumar a 3. Argüello y para vecinos, los autores de los goles, Miguel. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Empieza a llegar la noche y la vida empieza a celebrarse, como dirían las mandalas, porque se viene Mancinelli. ¡Ay, qué lindo! Si le hubiese robado Mancinelli, toda otra cosa estuviera pasando. Sería el tercero. Y esta vez, Gimnasia va... ¡Ah, cómo puede! Estamos recientemente en 43, sí, 43 minutos del segundo tiempo. 43 minutos del segundo tiempo. Y llega el baile, el compás del tamboril, estamos. Nada más y nada menos, 2-1, gana el conjunto jujeño. Otra vez Brown de Puerto Madryn con las contras peligrosas. Se viene otra vez Mancinelli dejando la pelota. ¿Para quién? Para Benedetti. Benedetti la pierde, vuelve a chocarla Mancinelli. Y otra vez, tómale la pelota del conjunto jujeño. Se viene Moré, el exapla. Atención, Moré la perdió y recupera Mancinelli. De la zona defensiva, sale jugando el conjunto del Sur. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu muzla, 697 Quilumahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. La lucha es de Meligeno, es la lucha de Benedetti contra un hombre de Gimnasia. Sacó Benedetti el pelotazo arriba, choca con el palo, choca con el palo y nuevamente se va a las afueras. Es lateral para Brown, para la banda del Sur. Es otra vez Benedetti para lanzar esa pelota. Está Obregón, Obregón que pide la pelota por el medio. Ahí está, no pidió Obregón, pero la llevó hacia Rodríguez. Rodríguez para Mancinelli, Mancinelli en el círculo central. Mancinelli dominando, dejando la pelota caer al sector. No tiene nadie, atención Mancinelli, la va a perder, la va a perder, la va a perder. Y la perdió justamente, sí, la perdió. La perdió justamente el otro lateral para Brown. Y Dios mío, no tengo respiro. Se viene Rolé, Rolé que da un centro a la esquina, de esquina de izquierda a derecha. Otra vez salió mal la jugada que planeaba Rolé y que planeaba la delantera de Madryn, querido Fabián. Sí, exactamente. Nuevamente ahora hay que rezar, me parece, los jugadores de Gimnasia. Me parece que están haciendo todo por todo, aguantando. Quedan pocos minutos para que se acabe el partido. Ay, ay, ay, ay, parece que... Vamos hasta los 51. Dios me libre. Adicionó 6 el árbitro. El encuentro del árbitro. El cuarto árbitro adicionó 6 minutos 51 entonces. Señoras y señores, amigos y amigas, estamos en los 45 ya, 46. Y se viene Brown. Cuidado que se viene Brown, está la encina. ¡Ay, qué cerca pasó la encina, Miguel! Los de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Los de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Adelante, Fabián. Sí, mucha preocupación porque cada pelota parada es un pequeño paro de corazón en el fondo de todos los hinchas albicelestes, porque no se sabe muy bien cómo puede estar parado, qué lo puede desequilibrar y qué lo puede desestabilizar para que un jugador de Brown de Puerto Madryn pueda anotar. Saca Di Fulvio, y cuando saca Di Fulvio la manda lejos al vuelo 502 hacia Las Palmas de Mallorca. Bien Di Fulvio, pero la perdieron allí en la delantera. Hay que tener ojo con eso, se viene Abraham de Madrid. Y no me gusta para nada. ¿Cómo la perdió Gimnasia, chaval? Ahí se viene Madrid y agarrase Catalina en centro por la derecha, buscándolo a Obregón. A ver quién aparece, Obregón, que trata de tomar su respiro cuando hay una falta. Se cae un hombre de Gimnasia, Dios mío. Llamen a mi médico, por favor, 46, y no creo que aguante tanto. 2-1 el resultado. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y es amonestado el número 2 de Gimnasia, Hugo Vera Oviedo, había discutido con el árbitro por diversas situaciones, el segundo. Como montado en Gimnasia, se viene ahora el conjunto del profe Moniz, la tiene allí Gagliardi. Vaya, corra, corra, corra, que nadie lo puede alcanzar. Presión a Gagliardi, está en peso Gagliardi. ¿En Gagliardi se le fue a Gagliardi o se le fue el rival? Para mí que se le fue el rival. Y recibió toda la ovación del público. Excelente, inteligente la jugada, inteligente la maniobra que realizó, que recién ingresó en este tiempo Gagliardi. Me parece tiro libre por lo que veo. Sí, señor, tiro libre. Desde cerca de nuestra ubicación, desde la platea Hugo, desde la platea Ulloa, pasando por la Lobo Sur, llegando hasta la platea Yapur. Tiro libre indirecto para Gimnasia y Grima de Jujuy. ¡Puedo cantar el tercero! Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, o probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Atención, mis amigos, Gimnasia se aglomera, trata de cuidar el resultado sabiendo que vamos hasta los 51 y los corazones tienen que aguantar en esta ocasión. Sacó un hombre de madre en la lateral, dos pelotas en la cancha, saquerona, sacó una. Bien, es momento de que saca Rolé, lateral es de Rolé en el conjunto del Chubut. Rolé jugando la pelota al sector de quien de nadie, recupera Gimnasia, ahora va el jugador Muné, Pedro Muné para Gagliardi, Gagliardi va solo. ¡Atención, mis amigos! ¡Puedo cantar el tercero! ¡Y va por la esquina Gagliardi! ¡Atención! ¡Meta centro Gagliardi que espera a su compañero! ¡Gira, presiona! ¡Intenta darle un caño al rival! ¡Intenta dormirlo! ¡Lo hizo bien, pero lo hizo a su manera Gagliardi! ¡Cuando damas y caballeros tenemos 49 casi mil, Rubén Sato! Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, laboratorio 10 del Río Chico, Juan Bejuso 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 2-1, Gimnasia contra Brown, gana el Lobo, esto favorece, pero dicho sea de paso, también tiene sus contras. Sí, sí, exactamente, porque tiene que aguantar lo posible. Ahora, lo bueno, el rescatable, es que en esta segunda parte de Gagliardi ingresó con lo que necesitaba, hacer tiempo, controlar, mantener, pisar la pelota en el suelo, y bueno, pone nervioso a los jugadores de Brown, y esto lo consiguió. Tiene tiro de esquina el Lobo jujeño. Tiro de esquina para Gimnasia, presentado por Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Laceras. ¡Qué partido el de Gagliardi! ¡Gagliardi la tiene allí! ¡Vamos, Gagliardi! ¡Juegue para el jugador casaca del 16 Real! Y ahí está, una falta. No la cobró el árbitro. Dios mío. Saco como puedo en estos en este segundo tiempo, 49. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi 2 minutos para cerrar, querido! ¡Casi 2 minutos para cerrar en esta ocasión! 2-1 gana Gimnasia, pero bueno, las contras hay que tratar de mejorar. ¡Se viene ahora Lobo otra vez! Y puede venir Bandera en alto. Bandera en alto del asistente, venía con todo el jugador Muné, el ex Zapla. Adelante, Fabián, ¿qué puedes decir con respecto a eso? Que bueno, es la única chance, ver cómo se puede aprovechar los espacios. Y bueno, ahora hay que tener preocupación, recuperar lo más pronto posible y mantener a lejos de donde está Cristian Lucchetti. ¡Atención! A ver quién le pega. ¡Sigui pim pim pam! Fue anulada. Dios mío, no valió. Era el tercero. Era un zambombazo de aquellos. Pero nuevamente para el partido, el referee. Llegando a los 50. ¡Ay, qué más minutos! ¡Un minuto! ¡Adelante, Miguel! ¡Adelante! Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Se levanta Leonardo López, se recuperó luego de estar caído en el suelo. Se viene Gimnasia y es el tercero, lo canto, penal, ¡ay, Dios mío! ¡El penal, señoras y señores! ¡Minutos importantes en el final! ¡Parezco Evita Perón en Plaza de Mayo! ¡Señoras y señores! ¡Allí Franco Mancilla revoleando esta camiseta celeste y blanca! ¡La barriada cantando! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Llegó, llegó, llegó el carnaval! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Como los tequis! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Llegó, llegó, llegó ese penal! ¿Quién le va a pegar, Julián? Le va a pegar González. ¡Le va a pegar González y te lo voy a cantar! Es la última pelota, porque ya tiempo cumplido, 51, con este penal ya termina el partido. ¡Gol! Concluye el fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Señoras y señores, y en esta tarde, noche de sábado, cuando los compadres se despiden de la quebrada, cuando las comadres se despiden de la quebrada y cada uno a su casa, con una muy buena noticia, el árbitro da por finalizado el encuentro. Y con la poca voz que me queda, agradecer a este par de cracks, a Miguel y a Fabián, y también a Don Samuel, donde quiera que esté. Fue mi debut en Radio Remember. Me acuerdo que mi abuelo me decía, estás destinado a grandes cosas, muchacho. Muchacho de Blue Jeans, muchacho que vas cantando, cantale a la vida, cantale al fútbol, cantale al amor, que saldrás ganando. Ganó Gimnasia 3-1. Y la emoción me invade, la emoción me invade. Un partido no apto para cardíacos. Ha finalizado el partido. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. ¡Ganó Gimnasia 3-1, golazo de González, la hice larga! ¡Adelante, Miguel! ¡Gracias! ¡Radio Remember por todo! Perdón por tampoco. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Nicolás Agustín Casas, Nico Gol, lo comentó Fabián Soto. Eufórico la tarde aquí en el Estadio 23 de Agosto, alegría. El pueblo jujeño, el pueblo hincha de Lobo, tranquilamente puede irse a festejar al norte. Doble festejo, uno por el día del carnaval y otro por la gran alegría que le dio Gimnasia a su público, venciendo por 3-1, anotación de González, remate cruzado, el arquero Ferrero fue el otro palo, y eso sentenció la victoria aquí de local. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Podemos decir que fue un dramatismo innecesario lo que ocurrió aquí en el Estadio 23 de Agosto, porque podía, cuando estaba 2-0 arriba el Lobo Jujeño, alrededor de los 35 minutos podría haber sentenciado la historia en una gran corrida de Juárez, quien asistió por la derecha, Pedro Mune, y bueno, ahí no había tenido la reacción, la definición certera para sentenciar la historia. Y bueno, justamente minutos después había descontado Brown de Puerto Madryn con el tanto del golazo, y ahí fue puro dramatismo, lo podemos decir, innecesario, porque tranquilamente lo podía haber sentenciado. Sin embargo, el ingreso de Argüello, bien, excelente, inteligente, magnífico, inteligente y con mucha precaución, como tuvo la pelota lejos del área de Emiliano Di Fulvio y más cerca del área contraria, del área visitante. Y bueno, podemos decir que la última jugada del partido, bueno, Pedro Mune rescató una pelota ahí dentro del área para definir, la han derribado en el área. Penal, minuto 51, ya lo había mencionado. Este penal, anota o no, ya lo sentencia y ya le brindó una tranquilidad, respiración y bueno, con toda la alegría para que Gimnasia y Grima se lleve los 3 puntos. De mucha importancia, porque ya venía de empatar en el primer encuentro ante Brón de Adrogué, aquí en casa, y luego empató con Chacarita con un sinsabor amargo, diciendo que podía haber entregado más. Y ahora sí, primera 3 unidades en esta tercera fecha del torneo de la Primera Nacional, Y bueno, ir por el todo, allí en Santa Fe, cuando visite el próximo domingo Atlético Rafaela. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Dame uno más, Miguel, por favor. Finline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Finline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Últimos minutos transmitidos en Instagram y vaya que voy a ser viral después de esto, de este último gesto. Señoras y señores, pero no como Jarvis, no como el colega Jarvis. Bueno, gracias Miguel, Fabián, gracias Samuel, gracias a la audiencia que nos acompañó en esta tarde carnavalesca de sábado, sábado de farra, decían algunos. Se va cayendo el baile, bueno, va cerrando el telón el Estadio 23 de Agosto, va tomando vuelo la luna de cristal y la noche va llegando. Gracias Miguel, gracias Fabiana, soy Nicolás Casas, nos despedimos, será hasta la próxima, en el 23 de Agosto, gracias por todo. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdo 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Chilcara apoyando al Lobo. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Pitline, servicio integral del automotor. Suspensiones, los hermanos de Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Lo de Toti, artículos de limpieza. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Y Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad.